Volvemos al aire en la Mosquitera FM Radio Comunitaria, 15 grados la temperatura actual, la máxima de hoy 16 grados y ya está acomodado en el estudio, se han acomodado, la verdad que le damos la bienvenida. Compañeros y compañeras de la Biblioteca Popular Jesús Nazareno en el estudio. Lo vamos a saludar, le vamos a decir a buenas tardes y que se vayan presentando ahí de a uno. Yo me llamo Leandro y vengo de la Biblioteca de Jesús Nazareno y un saludo para mi mamá y para mi papá. Ahí, compañero. Hola, mi nombre es Jorge, también vengo de la Biblio. Yo me llamo Jesús, también vengo de la Biblioteca Popular Jesús Nazareno, soy alumno del CESCA de Jesús Nazareno. Bueno, soy Santiago, soy de Jesús Nazareno también, ahí con los chicos en la biblioteca y Bueno, yo soy Martín, soy el profe de acá del aula satélite que funciona en Avipo, del CEPJA 3-257. Bueno, yo me llamo Nancy Miriam Lucero y también voy a la escuela de la biblioteca. Es un gusto estar acá. Bueno, bienvenida, bienvenidos. Martín, ahí también un conocido, usted, un compañero conocido de la casa. ¿Quién puede retomar un poco, recién decíamos cuando presentábamos la nota, un poco a la historia de la Biblioteca Popular Jesús Nazareno? La verdad que es sumamente valioso, interesante para el campo popular su lucha y bueno, su funcionamiento y cómo funciona hoy en día. Pero tiene una historia, un inicio ahí de lucha muy, muy interesante, si nos puede contar. Me va a tocar a mí entonces. La biblioteca tiene más de 20. Sí. Todo. Ahí está. La biblioteca tiene más de 20 años en el barrio. Intentamos que las construcciones sean colectivas, comunitarias. Y hace unos años esta parte, empezamos con articulaciones educativas. Articulaciones educativas, entonces la primera experiencia fue el SECBA, donde el Martín es docente. Y ahora tenemos un CENS hace un mes a esta parte. Entonces, una pata más de lo que venimos trabajando, que son, tenemos algunos ejes como el género, el trabajo comunitario, lo social, son las cosas que intentamos construir día a día ahí en la comunidad. Engloban lo que sería la biblioteca, uh-huh. Que no es solamente la biblioteca en cuanto a su actividad como biblioteca en sí, sino bueno, la parte de educación, parte del CEPJA, las distintas actividades. Y bueno, cuéntenos usted ahí, ¿pertenece al CEPJA, al CEN? Sí, yo pertenezco a la biblioteca de la escuela del CEPJA y al del 2017 que me dio una oportunidad para empezar de nuevo a la escuela. Y bueno, me con un lindo grupo, me tocó un profesor excelente. Y gracias a él estoy aprendiendo cosas que no aprendí antes en la otra escuela y quiero seguir para adelante para tener un oficio más adelante y que siga así la escuela. ¿Y cómo te sentías antes, digamos, vos decías ahí las cosas que no aprendí en la otra escuela y el cómo te sentías ahora? En la otra escuela yo terminé, pero después cuando terminé un par de cosas me olvidé, ¿viste? Uh-huh. Y entonces me dio la oportunidad para empezar de nuevo la escuela y para aprender más cosas que no aprendía antes y ahora quiero seguir aprendiendo más cosas. Y entonces en el 2017 cuando entré éramos dos profesores, por ahí un profesor renunció y quedó el señor acá y pero bueno, estoy aprendiendo las cuentas que me costaba, la cursiva, estoy aprendiendo. Y si Dios quiere, a partir de mañana me gustaría ser profesor a mí también. ¿Ahí está profesor como el Martín? O No, otro tipo de profesor. Uh-huh. De maestro jardinero. Ah, bien. Para trabajar con los chicos. Sí, me gustan mucho los chicos. Los niños, las niñas. Entonces, bueno. Y allá, compañero, usted, le digo compañero porque hemos conoce a la Mosquitera hace un tiempo largo. Estuvo en los cursos de formación, en los centros de formación profesional de la Mosquitera. Bueno, bienvenido nuevamente. Gracias, Darío. Uh-huh. Sí, gracias. Yo soy alumno de la escuela Avipo, que es de 3 a 6, y bueno, hace como 3 años, en el 2017, ellos me fueron a buscar, y de ese tiempo, que hacen ahora, van a ser 3 años que estoy con ellos, y me siento muy orgulloso de ser de la VIPO y aprender junto a la VIPO, y que se, estoy orgulloso que exista la VIPO o varios espacios como la VIPO para que se diviertan los chicos, para que haya más educación popular o como se quiera ver, que se abran más espacios, así la gente va a aprender o a distraerse, o a tomar mate, a conversar. Y estoy orgulloso de pertenecer a la VIPO. ¿Y cómo es la relación, el ida y vuelta con el barrio, con los vecinos, con las vecinas? ¿Cómo viven la biblioteca popular y las vecinas? Y mira, yo pienso que la gente del barrio está agradecida a la VIPO porque es como que el barrio necesitaba ese espacio. ¿Por qué te digo? Porque es como que la gente necesitaba ese espacio de contención. En la VIPO tenés mucha contención, que en muchos lados o en la propia casa, por distintas cosas, algunos no lo tienen. Y en cambio, se ha generado un lindo ambiente, digamos, desde que está la VIPO, con la gente del barrio. Se acercan a preguntar si necesitan algo, la VIPO le trata de solucionar las cosas, no se le cobra alguna, cuando pueden, si no tienen plata, no se le cobra la fotocopia. Hay apoyaturas también de distintas, bueno, distintas materias, sí, talleres. Sí, sí. Sí, también está el taller de Conguita, que le mando un saludo de cuero. Ah, de cuero. De cuero, sí, sí. Sí, sí. Y había también, hace el viernes, tuvo un muchacho que vino gratuitamente a enseñar un curso de globología para los chicos. ¿Viste esos globos, sí, que se hacen armados así? Sí, sí. Esos largos. Así que sí, gratuitamente, sí, la gente se acerca cuando le ofrecemos distintas cosas para ellos. Hace el año pasado también hubo una movida bien popular ahí en la biblioteca, que hicimos como una peña. Uh-huh. Y se juntó todo el barrio, digamos. Sí, la gente está muy agradecida con el asunto de los movimientos de la VIPO. Por eso te digo que varios espacios como la VIPO tendrían que abrirse más, para que no se cierren los espacios, para que la gente, cuando más lo necesite, se sienta contenida con la gente de la misma biblioteca. Excelente. Bueno, estamos charlando con compañeros y compañeras de Biblioteca Popular Jesús Nazareno. Un gusto que estén acá. Le vamos a preguntar a la compañera ahí. ¿Ah? Es la única compañera que ha venido. Sí. Y bueno, le damos la buenas tardes. Y que nos diga cuál es su función, qué es lo que hace en la VIPO y bueno, cómo la vivencia. Bueno, yo, como se llama, yo empecé el año pasado. Andaba buscando dónde, porque estaba mal en mi casa, me sentía mal, encerrada. Así que después me dijeron, anda, anotate en la biblioteca, que ahí vas a encontrar espacio para ir a aprender terminar la primaria. Me costó un montón, pero aquí estoy presente. ¿Qué es lo que te costó? ¿Qué es lo que más te costó al principio? Me costó al principio. Tomar la decisión, de decir, yo puedo. Tomarme una decisión, sí, porque una que tengo a mis hijas grandes ya, okay. Y ya empecé con que por ahí lloraba porque no sabía qué hacer. Por ahí me sentía, fui hasta la psicóloga y me dice la psicóloga, buscate un lugar donde vas a hacer algo. Terminar la primaria, pues yo dejé la primaria en primer grado, dejé la primaria. Y no, mi mamá no me mandó más, así que bueno, así que ahora estoy muy agradecida porque ya hace un año ya, van a ser 2 años que vengo a la biblioteca con el profe, y gracias a él estoy acá, le doy muchas gracias a él porque me abrió caminos que yo no creía que iba a entender. Y tengo 55 años. Qué lindo que lo que contás, porque seguramente es complicado, porque no tiene la familia, cosas a cargo. Pero por ahí se olvida de una, ¿no? De poder, que siempre se puede aprender. Y bueno, eso es lo más interesante. Y bueno, empecé con el profesor, me inscribí, me conocí a Jorge también, y a Alicia también conozco, es una chica también que va a la biblioteca también. Me siento muy agradecida con ellos porque me han enseñado un montón y lo que estamos aprendiendo, así que me acompañaba, las compañeras son buenas, ya compartimos cosas, así que eso es lo bueno. Después de 20 años venir a aprender ahora recién a leer, a sacar cuentas, que antes no lo sabía. ¿Te ha cambiado eso? Ha cambiado vida. Un montón. Uh-huh. Me siento muy orgullosa de estar acá y poder compartir ese momento con ellos, más con él porque él me ha acompañado un montón, mis profes, los muchachos. Vos le decís profe, pero es un compañero, ¿no? Un compañero excelente persona. No tengo nada que decir, Jorge también. Los chicos también son excelentes personas, así que, ¿qué más le puedo pedir? Aunque peleas primero con mi marido, que me decía, no vaya, ¿por qué vas a ir a la escuela si no fuiste? No, ¿tu marido te decía? Sí, me hacía problemas, siempre me hacía problemas. Hasta que aceptó. Así que dejé mis pasos y empecé a ir a la escuela, gracias a Dios, ahora estoy acá. ¿Y la familia? ¿Cómo está después bien, de este gracias. Tiempo? Bien, tantas peleas, ahora ya como que se ha resignado y está bueno. Ahora está contento porque estoy aprendiendo a leer, estoy haciendo cosas, así que... ¿Modificaste todo? Sí, modifiqué todo, la familia, sí. Todo. Hasta me decidí, más abierta a todo, porque antes era muy encerrada. Encerrada yo misma y por ahí lloraba. Y pues perdí a mi mamá y pues bueno, todo se me cayó encima. Así que bueno, pero ahora estoy bien, gracias a Dios, estoy bien. Excelente. ¿Qué más puedo pedir? Excelente. Bueno, ahí le damos la palabra al profe, a Martín. A Martín ahí. Para el micrófono. Compañero, bueno, Martín, ¿qué? La sensación primero es preguntarte cómo sentirse ante... No digo los elogios, sino las palabras de los compañeros y las compañeras acá. Bien, se siente, es muy gratificante saber que se puede hacer un trabajo en conjunto, porque más allá de que me mencionen a mí, hay un trabajo muy en conjunto con la gente de la biblioteca, con los chicos de la biblioteca, con la gente que está en el espacio. Yo llegué desde la Dirección General de Escuelas al espacio, porque se abría el aula satélite, y bueno, uno que ha transitado lo que serían el sistema escolar, sabe que muchas veces es difícil hacer trabajos comunitarios, educativos, dentro de lo que es el sistema formal. Entonces, el gran desafío siempre es poder incluir un poco más a lo comunitario y a la educación popular en lo institucional. Siempre es el desafío. Y bueno, y me encontré con un espacio y con un lugar que estaba absolutamente dispuesto a hacerlo. Uh-huh. Cosa que fue raro y fue empezar a caminar y a transitar eso desde el desconocimiento de lo que es esa experiencia de trabajarlo en lo institucional educativo, la educación popular. Pues hay que recién nombrado este vínculo de lo formal con lo comunitario, con lo popular, esta relación que se tiene que dar, transitar espacio de lo formal seguramente, porque venía en la Dirección General de Escuela, qué distinto sería nuestro sistema formal, ¿no? Si tuviera, no digo todas las dinámicas, pero alguna dinámica de la educación popular, de los espacios comunitarios populares, ¿no? Sí, yo creo que la gran transformación que se debe la escuela actual es iría por el lado de admitir los espacios educativos comunitarios, de abrir la escuela al barrio, a la gente, a las organizaciones, que deje de estar tan encerrada y que se abra a esos espacios para que se haga esto, ¿no? Lo comunitario entre dentro de lo educativo y deje de estar tan encerrado en lo que se llama el aula y pueda salir de esos espacios y se dé cuenta que ahí en realidad está el lo verdadero de lo que es lo educativo, que es esto de que todo el tiempo todos estamos enseñando y todos estamos aprendiendo. Y todos tenemos cosas para aprender y todos tenemos cosas para enseñar. Y en ese intercambio y en ese vínculo se enriquece la sociedad en su conjunto. Entonces, me parece que sería bueno que las personas, las autoridades que siempre están pensando nuevos programas educativos, se acercaran más a los espacios comunitarios y entendieran de qué se trata, ¿no?, la educación de verdad. Y cómo no hay, como recién bien decías, que quizás acá somos todos compañeros, no hay, más allá de que uno se presente como profesor, no hay nadie que enseñe ni que aprenda, sino que entre todos nos vamos enseñando y nos vamos aprendiendo. Qué genial, Martín, que sea, que sea posible eso en esta sociedad tan formateada del individualismo y de otras cuestiones, ver experiencia de la biblioteca, y ahí lo vamos a invitar ahí a Javier también ver la experiencia de la biblioteca. ¿Qué le dije? Con Javier. Jorge. Jorge. No ponemos ahí con Jorge. Sí, no digo nada. Javier, me acababa de mandar de frente al aire. Sí, no digo nada. Voy a invitar a Jorge a hablar de eso. Qué bueno y qué gratificante es para ustedes, obviamente, pero me parece para todos y todos los que tenemos la mirada y la esperanza puesta ahí que estos proyectos se pueden hacer, se llevan adelante y generan transformaciones como esta, ¿no? A mí me toca ser parte de esto, que es muy bonito. Yo comparto con los chicos la siesta y a veces el espacio áulico y una articulación quizás más directa con ellos y ellas. Pero es una cosa muy linda. O sea, yo, es más, los días que no tendría que ir, termino yendo porque es lindo. O sea, uno comparte los mates, comparte la charla. Como dijo Martín, se da una vinculación muy linda desde ese lugar, que es aprender de ellos y de ellas, aprender de Martín, aprender del resto de los compañeros y compañeras por fuera del espacio del CEJVA. Pero el espacio de CEJVA es una cosa muy bonita, es una cosa, ha construido algo muy lindo que se vivencia muy lindo, y la verdad que ese rato es precioso, es como muy destacable. Sí, sería una experiencia que estaría bueno que se repita y que se replicara en otros espacios y en otras maneras, y también entender la necesidad que tienen los espacios comunitarios de que a veces, por sostener los espacios educativos, tenemos que hacer sacrificios gigantes, entendiendo la lógica de que la comunidad lo necesita, pero al mismo tiempo hay que abrirlo y hay que sostenerlo. Uh-huh. Entonces eso depende un montón de esfuerzo de los compañeros y las compañeras que estamos haciendo eso, y a veces se sostiene desde la gente, se sostiene desde docentes, se sostiene también desde el directivo, que también obviamente quiere que eso pase, pero es mucho el esfuerzo que se hace para que eso pase. En esa sostenibilidad, ¿qué parte le cabe al Estado? ¿Qué hace el Estado para aportar a la sostenibilidad y al gran laburo que ustedes hacen? Y el Estado, nosotros tenemos la suerte que tenemos un espacio que tiene condiciones adecuadas para que el... Nuevo, un edificio nuevo. Un edificio nuevo que es fruto de la lucha de la comunidad y de los compañeros y las compañeras, una lucha un año entero difícil, pero que eso nos permitió abrir estos frentes que antes, como el espacio que teníamos antes, quizás no lo permitía. Entonces sí tenemos un edificio nuevo que permite que eso pase, pero al mismo tiempo, bueno, está el salario de Martín, que permite que un docente pueda tomar ese rol, que es muy importante. Bueno, todos sabemos los sueldos docentes y las cosas y lo que eso implica. Pero haciendo bueno, plata como que loco. Que un compañero, y que bueno, que termine siendo compañero, aparte de docente, esté en el espacio, tanto en la escuela como en la biblioteca, termina ayudando muchísimo. Con eso, con algunas articulaciones, y bueno. No sé si mucho más que eso. O sea, después se sostiene mucho con eso. Y que no ponga trabas. Con el esfuerzo y con las ganas de que esto siga continuando y que prospere. Hablando de eso, de que sigue continuando, ¿usted le va a entrar a la palabra ahí? Ex alumno también. ¿Qué fue su alumno? Compartimos la escuela, formal. ¿Fue profesor de él? Sí. Sí, sí. ¿Cómo le va? Bien. Bueno. Como decía, bueno, yo fui alumno de primera y tercera, creo. Sí. Uh-huh. En la Técnico Mendocino. En la Técnico Mendocino. ¿El nombre? Tu nombre. Ya lo dije, era Santiago Hidalgo. Santiago. Uh-huh. Bueno, Santiago, ¿qué agregar a la biblioteca? ¿Viví en el barrio? ¿Viví en Jesús Nazareno? Sí, vivo como un poco más lejos, pero soy de ahí también. Vivo más en la biblioteca que en mi casa, así que... Uh-huh. qué sé yo, no sé, a ver. Un día, contanos, un día eso que vos decís, bueno, me voy a la biblioteca o por esto. Todos los días. Todos los días, todos los días a la biblioteca. No sé, talleres, a ver, estaba haciendo un taller de reparaciones de bicicleta y como esas cosas así también, pero qué sé yo, no sé, lo dejé por flojera, por así decirlo. Pero vos sabés que ahí en la biblioteca hay un espacio que vos vas, que las puertas están abiertas, que vas a aprender a intercambiar, ¿no? Sí. No sé, qué sé yo. ¿Usted? ¿Un día? ¿Una tarde que nos cuente en la biblioteca? ¿La biblioteca? Uh-huh. En la biblioteca cuando hacemos tareas compartimos una media tarde con el mate. Uh-huh. ¿De toma mate? Toma mate. Uh-huh. Y después tenemos recreo. Uh-huh. Y después nada, tengo tarea nomás. Y tengo inglés y tengo plástica. Uh-huh. Tengo esas dos materias también y pero no, me gusta también aprender inglés y aprender plástica. Me gusta más la plástica a mí. Más el arte. Ajá, más el arte. Uh-huh. Porque yo tengo un tío que es mi tío, que pinta cuadros con aerosoles y todo eso. Uh-huh. Y me ha enseñado él también. Pintura. Ajá, con la aerosola, uh-huh. Sí. Él compra las cosas y lo hace y lo pinta. Pero me gusta mucho aprender la escuela y todo. Por eso estoy yendo a la escuela, si no estaría en mi casa durmiendo la siesta. ¿No? Bueno, lo bueno es que te motiva la escuela. En mi casa trabajo. Uh-huh. Tengo una verdulería. Uh-huh. Vendo verduras, de papa, todo. Pero al menos me defiendo también. Espectacular. ¿Algo más que quieras agregar ahí? ¿Puedo mandar un saludito? Sí, dile. A la otra dos escuelas que también pertenecen al GEN, uh-huh. Al CEG. Saluda a los otros chicos de la otra dos escuelas y saluda a la señorita directora, a la clave. Perfecto. ¿Saludo, algo que quieras agregar ahí? Sí, yo quería saludar a los compañeros que no vinieron. Ajá. Sandra, Mauricio, bueno, todos los compañeros. Bien. Y a la señorita Claudia, que es la directora. Ahora lo saludan, pero estaban hablando ahí afuera, estaban dando. Sí. No, siempre amamos bien. Sí. Muchas gracias, Grip. Bueno, ¿algo que agregar, mi compañero? Un saludo para mis hijas y mi marido y bueno, y todos presentes acá, mis compañeros también. Muchas gracias. Yo quiero mandarle saludos a mis hermanos que me están escuchando. Bien, mande ahí, diga el nombre. Un saludo para mis dos hermanos, Danielito y Ricardo, y para mi abuela. Saludo para toda mi familia. Los quiero mucho a todos. Bueno, y sí, un saludo a Mirta, Mauricio, Margarita, Noel, Sandra, que no pudieron venir, Claudia, que hoy día no han podido venir, pero bueno, que están ahí en el aula satélite todas las tardes. Y un saludo extensivo a la directora del CEPJA 3-257, Claudia Gutiérrez. Claro que nos facilita siempre que podamos hacer este tipo de visitas. Y bueno, a toda la gente, por supuesto, de la biblioteca, con Guita, Alicia, Jessy, Mica, bueno, todos los que participan ahí y que nos hacen, junto con Jorge, por supuesto, las tardes ahí amenas. Como que amenas y nos brindan el espacio y estamos muy cómodos en ese lugar. Antes teníamos atletismo. ¿Atletismo? Sí, el Pancho era buen profesor. La tema que ya se recibió y consiguió laburo y ya no nos dio más, pero siempre fue un excelente profesor, un excelente amigo y siempre también lo daba consejos buenos. Bueno, de salud. Y salud para el Pancho. Ahí está. Bueno, compañeros, compañeras, muchísimas gracias por haber visitado acá los estudios de La Mosquitera. Están abiertos cuando así lo deseen para difundir, comunicar el gran trabajo y la gran lucha que hace la Biblioteca Popular Jesús Nazareno. Le agradecemos muchísimo. Gracias, Gabriel. Gracias. Bueno, después de este gustazo nos vamos a ir a una musiquita y tanda. Volvemos después de las 18 con más 5 para el peso. ¿Me van a pagar una moneda?